que tú me miras de medio lado, que tú me miras de medio lado, que ya verás la puñaladita que por tu querer he mandado, que ya verás la puñaladita. Te lo peiné por la ventana.